tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Las mujeres no somos un juguete electoral. Y las divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Como lo hice en mi declaración policial y firmando garantías para retirarme ayer de la fuerza de lucha contra el crimen, me ofrezco voluntariamente a limpiar con mis propias manos la mancha de sangre de las paredes de lo que realmente es la casa grande del amo y no la casa grande del pueblo. Dejo claro que esa pintura se puede limpiar, pero el dolor y la sangre de las mujeres asesinadas no se puede borrar, no se puede limpiar. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. El acto de ayer, en las puertas, en las paredes de cemento, de piedra, imposibles de traspasar, de la casa grande del amo, fue un acto de repudio a la demagogia electoral del presidente, que viene a ofrecernos un gabinete y una defensoría de forma oportunista y de cara al proceso electoral. Una oferta que ha sido aplaudida por un grupo de mujeres masistas y machistas, que solo atinan a arrodillarse ante él, que solo atinan a socaparle su machismo. Pero no porque estas compañeras no se dan cuenta de ese machismo, y yo soy la mujer más clara del mundo, y yo me doy cuenta, pero ellas no, sino porque son mujeres que por ese socapamiento, por ese arrodillamiento, reciben privilegios directos a través de cargos para ellas y sus familiares, a través de senaturías y diputaciones, a través de contratos y espacios en medios de comunicación, a través del acceso a dinero público del Estado. Por lo tanto, le hacen de corte machista al presidente Evo Morales, pero no le bastan todas esas mujeres masistas, donde la lista no es corta, sino que es larga, no le bastan al presidente para disimular que es, sin duda, líder del machismo y la misoginia en Bolivia. Traviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud. ¿Y por qué repudio la oferta del presidente? ¿Por qué la repudio? No la repudio porque es Evo Morales. No la repudio porque no tengo nada mejor que hacer, sino porque hay que contrastar y pensar, pues. Y contrasto la oferta del presidente con el lenguaje machista y misógino que ha usado Evo Morales durante sus 12 años de gobierno. Y el lenguaje consistente y repetitivo del presidente ha impactado en la sociedad boliviana, desvalorizando a las mujeres y convirtiéndonos o reiterando o profundizando el lugar de objeto de burla, de objeto de violencia, de objeto de humillación, de objeto de denigración pública. Y no es que yo no me puedo reír de mí misma. Yo soy la primera en reírme de mí misma. Pero otra cosa es el escarnio público de burla y denigración cotidiana que hace el presidente contra todas las bolivianas. Y las palabras no son solo palabras. Por eso es que hay una violencia machista que es física, de golpes, pero también hay una violencia machista que es psicológica y que es simbólica. Y esa violencia machista impacta, hiere, maltrata. cada vez que el presidente se ha atrevido en público a humillar a una de sus ministras, sin que ésta responda con dignidad. Cada vez que el presidente se ha atrevido a calificar nuestros cuerpos como deseables o gordos, sin que ninguna diputada, senadora, ni dirigenta, ni nadie le exija respeto. Cada vez que el presidente ha impulsado a sus bases a no usar condón, a embarazar a las mujeres sin asumir responsabilidad ninguna. Cada vez que el presidente ha dicho que un joven se convierte en intocable en el cuartel cuando embaraza a una joven en su comunidad. La vez que el presidente ha dicho a los cocaleros del Chapare de avanzar hacia el Tibnis para meterse a la cama a las mujeres de los pueblos indígenas del Oriente. No es que hayanos hecho una bromita y jajaja, qué pícaro, qué sincerote, qué lindo es este presidente, no. Cada vez que ha pasado esto, lo que ha hecho el presidente es no protagonizar una anécdota, sino constituir una política de Estado fundada en la misoginia. Porque no es que ha sido una vez, son los 12 años de gobierno. Ayer me preguntaba el compañero Martín, no me acuerdo la radio en la que él está, y me decía, ¿pero acaso no tiene el derecho el presidente de cambiar? ¿Acaso María no ha cambiado el presidente? Discúlpenme, pero la última humillación machista del presidente ha sido a fines del mes de septiembre, en una entrevista que se llama El Pueblo es Noticia, en radio en Bolivia TV, hablando con una periodista que equivale a una muñeca inflable porque ni pregunta ni no pregunta, no dice nada. Está ahí solamente para hacer gestitos, con lo cual no había ni coacción sobre el presidente, ni presión ni estrés. Él solito nos ofendió por millonésima vez. El orgasmo clitoriano, ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El presidente Evo Morales es un hombre inteligente. Por eso está él donde está. ¿Y cómo es que construyó ese liderazgo? El presidente tiene como una política de construcción de empatía social la humillación pública de las mujeres, de las petroleras, de las bartolinas, de las ministras, de las mujeres gordas, de las mujeres embarazadas, de las mujeres indígenas del Oriente, de las mujeres que lo amaron y que tuvieron que soportar su desprecio una y otra vez, siendo llamadas como cara conocida. El presidente ha construido empatía con los hombres de este país sobre la base de la humillación de las mujeres. Si no, recuerden la carcajada sonora y estruendosa en el Coliseo, en la Asamblea de las Seis Federaciones del Chapare, cuando el presidente les decía, ¡ya no usen condón, compañeros! Ay, Segismundo de tan macho, ya no encaja, no me digas que el placer es pura paz. No me estoy haciendo lío con una anécdota, no me estoy haciendo lío con una burla, porque como lesbiana que soy, he aprendido a recibir las burlas y a devolverlas. Es más, he aprendido a regodearme de las burlas. Yo sé hacerlo como poca gente en este país, porque mi cuerpo es un blanco de burlas cotidiano. Pero resulta que más allá de lo que puedo hacer yo a nivel personal como María Galindo, porque yo soy una mujer adulta, porque soy una mujer formada académicamente, porque soy una mujer que tengo una solidez psíquica entrenada en una serie de prácticas que realizo yo para entrenar mi cuerpo y mi vida para esta lucha feminista. Pero más allá de lo que me pase a mí, hay pues una sociedad. Y resulta que el lenguaje del presidente impacta. La conducta del presidente impacta, replicando su discurso misógino a escala nacional, porque es un líder. Y entonces se replica en las asambleas de las organizaciones sociales, en los partidos políticos, en la policía, en todas las instituciones del Estado. donde la denigración sobre las mujeres se ha vuelto pan de cada día. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo. Estamos hartas, completamente cansadas de sus humillaciones y su demagogia. ¿Cuántos hijos tiene, señor presidente? ¿A cuántas de esas guaguas ha criado, querido, cuidado, señor presidente? ¿A cuántas de esas guaguas les ha negado su apellido? ¿A cuántas de esas guaguas les ha negado la asistencia familiar? ¿A cuántas de esas guaguas les ha negado usted su derecho a la identidad? Yo sé que esto yo se lo he preguntado muchas veces. Porque para una feminista como yo, esta es la pregunta política fundamental. Y no es que yo quiero ver a usted en usted un padre. Yo no ando buscando padre. Yo he tenido mi papá. Y si no lo hubiera tenido, igual. No es que usted es el padre del país. Es el padre de los pobres. Es el padre de los bolivianos. Basta de ese paternalismo. La pregunta política es fundamental. ¿Cuál es el cuidado de la vida que asume usted como hombre político en este país? ¿O resulta que el descuido de la vida, o sea, ya no la humillación de las mujeres, sino además el descuido de la vida, es un factor fundamental de liderazgo? Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas. Su política, señor presidente, de decir textualmente que una mujer quiere tener un hijo para usted sin molestarle, entre comillas, es convertir la irresponsabilidad paterna en un comportamiento social legítimo y digno de aplauso. ¿Acaso no sabe que criar guaguas es muy duro cuando el padre no se hace cargo? No porque las mujeres necesitemos de un hombre y de los cuidados de un hombre o de un hombre para legitimar nuestra decencia o la validez de nuestra maternidad, sino porque justamente para nosotras no hay trabajo, no hay buenos sueldos, no hay guarderías. Y realmente en Bolivia está pasando una explotación silenciosísima, que es la explotación de las abuelas. Pero esas abuelas no se rebelan, no dicen nada, porque esas abuelas son explotadas por sus hijas. Porque los padres de las guaguas, igualito que usted, no se hacen cargo de nada. Y porque las hijas de esta generación quieren estudiar, quieren trabajar, quieren bailar. Y no tienen, para todos esos sueños que son muy legítimos, ninguna otra oportunidad que no sea decir, mamita, ayúdame, por favor. Y ahí ves una vieja cansada de 60, de 70 años, tras de una bebé que apenas puede caminar. Porque si nuestras madres no nos apoyan, como dicen las mujeres populares, no podemos salir hacia adelante. Un adelante que yo nunca he entendido muy bien cuál es, porque a veces nuestro adelante es dar un paso delante del abismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Evo Morales, ¿vas a impulsar la irresponsabilidad paterna como política de Estado? La irresponsabilidad paterna es una carta de pobreza para las mujeres madres. La irresponsabilidad paterna es una carta de injusticia social. La irresponsabilidad paterna es uno de los problemas estructurales de la sociedad boliviana. Y además, la irresponsabilidad paterna repercute sobre los corazones de las guaguas. Sobre los corazones que dicen, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué mi papá no me quiere a mí? ¿Y quién va a responder a esa pregunta, Evo Morales? Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas. la tasa más alta de embarazo adolescente de todo el continente latinoamericano es la que hay en Bolivia. No me venga con pamplinas, ¡oh! Somos la economía más maravillosa. Es el crecimiento del extractivismo y la venta de materias primas. No es el crecimiento de la vendedora de pan. No es el crecimiento de la vendedora de mermelada. No es el crecimiento de la trabajadora del hogar. No es el crecimiento económico de la secretaria. Lo que sí, en lo que sí somos internacionalmente un modelo, es en exhibir la tasa más alta de embarazo adolescente de toda la región. ¿Por qué? Ahora que nos ofrecen no sé qué pamplinas. Yo le pregunto, ¿por qué en 12 años de gobierno no se ha ofrecido educación sexual dentro de la ley Avelino Suñani? No me digan tallercito del CIES. Dentro de la ley Avelino Suñani. Para que nuestras guaguas aprendan geografía, historia y sexualidad. Matemáticas, aymara y sexualidad. Ciencias sociales y sexualidad. ¿Por qué no se ha despenalizado el aborto para que las mujeres más pobres puedan salvar sus vidas? Las que votan por usted, las que le quieren a usted, ellas tienen derecho a salvar su vida. A las chicas embarazadas de los colegios en las provincias, las botan del colegio, las humillan. Su vida se les acaba a los 17 años, su vida se les acaba a los 16 años. ¿Por qué no se ha despenalizado el aborto, presidente Evo Morales? Porque usted es un traidor. Usted es un traidor y ha traicionado a las mujeres bolivianas. ¿Acaso las mujeres no somos soberanas sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones? ¿No habla usted todo el día de soberanía? Soberanía del país con el imperialismo. Estoy de acuerdo. Soberanía de los pueblos indígenas en sus territorios, estoy de acuerdo. De la misma soberanía estamos hablando cuando hablamos de la soberanía de las mujeres sobre nuestros propios cuerpos. Y quiero decírselo en la cara. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Señor presidente, ¿sabe usted que la tasa de mortalidad materna es alta? Porque allí se incluyen las mujeres que mueren por abortos mal practicados y que llegan a los hospitales por infección o hemorragia cuando ya no se puede hacer nada por ellas, más que mandarlas a la morgue. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Usted, Evo Morales, no sabe más que usar a las mujeres como juguetes sexuales. Y no lo digo con moralismo. Yo no he tenido una pareja en mi vida. Yo he tenido muchas parejas. Yo no he tenido una experiencia sexual, sino infinitas. Así que le estoy hablando desde la libertad sexual. Pero la libertad sexual no es el jugueteo de las mujeres como objetos sexuales de intercambio que sirven para proyectar su virilidad machista. ¿Con qué sapiencia, con qué conocimiento piensa dirigir un gabinete de lucha contra la violencia si uno de los violentos más connotados de este país y más impunes es usted? Las divas arrojadas al diván de Freud. ¿Por qué han dejado huir al asesino de Analí Guaicho? ¿Acaso porque era policía de élite y ustedes le debían favores? Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Hemos pedido años y años a Gabriela Montaño, la zombie que le acompaña, porque no puedo llamarle de otra manera, es una mujer que se ha ido convirtiendo en un fantasma. Le hemos pedido a ella la declaratoria de alerta roja nacional contra la violencia machista que contempla la ley 348 y la corrección de la ley 348 que tiene más de 20 errores conceptuales graves. Y hemos pedido que nos escuchen no imponiéndonos que nos pongamos una camiseta azul, que nos escuchen porque sabemos de lo que estamos hablando, porque atendemos a las mujeres, porque tenemos convicción en lo que estamos haciendo. Y resulta que jamás se nos ha tomado en cuenta. Ahora quiere que yo, María Galindo,